nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya